brother, it had the loot in beton. Lacoste, don't shake a banana, can't call. Fashion boy, VIP, Dom Perignon. No tenés vida, cómprate una mejor. Alucina y no es nada más que un loser. Ser exitoso y no es nada más que un loser. El pecho arriba y no es nada más que un loser. Por más que trate, seguirá siendo un loser. Y aunque andes un Alan Cruiser, sigue siendo un loser. Y aunque andes un Alan Cruiser, sigue siendo un loser. No hagan bulla que ahí viene ese ridículo. Solo habla de money, de apellidos y de título. De herencia, de su carro de agencia, de Rolex y diamante. De las nenas que tiene pero no lo ha hecho antes. Es virgo y no le sale ni con las prepago. Si cuando va a la disco anda bien loco con un trago. Arrogante, por eso cae mal a donde va. Se esconden de él como si fuera testigo de Jehová. No la agarra, no lo entiende, mijo, no le cae el 20. Que aunque tengas dinero, sos un loser deprimente. Relájate, buscate un mapa mundi y ubicate. La personalidad no tiene precio ni remate. Alucina y no es nada más que un loser. Ser exitoso y no es nada más que un loser. El pecho arriba y no es nada más que un loser. Por más que trate, seguirá siendo un loser. Y aunque andes un Alan Cruiser, sigue siendo un loser. Y aunque andes un Alan Cruiser, sigue siendo un loser. Escuche, ponga atención, fíjese y aprenda. Que la actitud no viene en caja, no se vende en tienda. Le hace falta mucho, mijo, no se ofenda, soy sincero. Usted no tiene raza, usted es un perro aguacatero. No alucine, no se excite, mijo, no haga tanta bulla. Que lámparas que gastas son de papi, no son suyas. ¿Qué pensaste? Que los que andan con vos son grandes panas. Decí que no andas pisto, a ver si te habla mañana. Mucha ropa, mucho carro, muchos lujos y mansiones. El celular más caro y no le sabe la función. Agarra escuela y deje de jugar con la Manuela. Si no se pone vivo, va a quedar en baratela. Yo no sé qué será, que te enfermo, será que al güiro me le da mucha paja. Alucina si me toca, te mato, y a la hora la verdad no tiene puesta la faja. No da la cara, ni solo paras, y ni bola le paran las chavas. Todo el mundo se burla su espalda, y cuando anda bola anda dando las nalgas. Alucina y no es nada más que un loser. Ser exitoso y no es nada más que un loser. El pecho arriba y no es nada más que un loser. Por más que trate, seguirá siendo un loser. Aunque andes en un Alan Cruiser, sigue siendo un loser. Y aunque andes en un Alan Cruiser, sigue siendo un loser. Lish la diferencia. Low G, Bimbo, Lish. Royal G Music. Esto es dedicado para todos los sopes, los que vuelan alto pero comen mierda. Una dedicatoria especial para Boo. Cualquier similitud con una persona ahí de la realidad es pura coincidencia. Hey. A ver cuánta plata tiene tu papá para seguir comprándote amigos. Flow G, el prodigio.